Señoras y señores, está con nosotros, cuando pasan 10 minutos a las 11 de la mañana, Santiago Segura, el productor, creador, fundador, director, guionista, actor, todo, etcétera, de Torrente. Muy buenos días, Santiago, y ya te hago una pregunta que quizás sea como bastante esclarecedora para todos los oyentes, que es ¿cómo definirías a Torrente? ¿Qué es Torrente? ¿Qué es Torrente? Sí, ¿qué es? Para la gente que no conoce Torrente. ¿A qué huelen las nubes? Es que hay un anuncio de compresas que dicen eso. ¿A qué huelen las nubes? Sí, te sonó a eslogan publicitario. Sí, que no, que son preguntas como casi difícil, metafísicas y filosóficas. Bueno, pero en concreto, ¿quién es Torrente? En concreto, ¿no? Sí. Un ex policía muy guarro, desagradable, racista, machista, facho, alcohólico. Lo tiene todo. Pero bien, adorable, ¿no? Bueno, adorable porque lo interpreta una persona magnífica, un ser excelente. Bueno, ya no estoy hablando de la calidad interpretativa, que es obvia, sino la calidad humana. O sea, en los ojos de esa persona ves la bondad, la generosidad, y entonces por eso de alguna forma adoras a ese excremento humano que es Torrente. Porque Torrente, ¿quién puede adorar a Torrente? O sea, ninguna mujer querría casarse con Torrente, ninguna madre querría que su hija estuviese con Torrente, y mucho menos querríamos que Torrente tuviese algún cargo o un puesto oficial. Bien. Queremos que Torrente esté donde está, en la pantalla, para hacernos reír. Pero atrás de la máscara se ve esa bondad de los ojos de quien lo interpreta. Eso es lo que hace que de alguna forma no sea entrañable Torrente. Porque es un tío asqueroso. ¿No es un poco raro que digamos, que la embajada y eso es la que te esté ayudando, la embajada española, ¿no? La que te esté ayudando a moverte acá en Uruguay y digamos, bueno, te agasaje y te reciba. Me muevo yo solo, la verdad. La embajada es que es su trabajo, claro. Ah. El embajador, si llega algún español ilustre, pues tiene que recibirlo, pero vamos, o sea que no me mueven ellos ni me... Está bien, sí. Pero de todas maneras... ¿Porque crees que no es una buena imagen de España? Creo que justamente que es una imagen políticamente incorrecta y que muchas veces le podría incomodar. No les incomoda porque saben, o sea, es lo que es, que yo creo que eso dice mucho de una sociedad, que pueda reírse de sí misma. O sea, que lo triste sería que Torrente fuese el español medio y que además fuese un secreto. Ni Torrente es el español medio, aunque a ver los ailos, como dicen los gallegos, pero no, o sea, es una parodia. Es una representación, obviamente. Es una especie, yo te digo, de compendio de todo lo desagradable y chungo que hay en mis compatriotas. O sea, que todos llevamos una especie de torrentillo dentro que hay que reprimir. ¿Te asombró la repercusión que hay acá en... A mí lo que me asombró acá es que me llevaron a un bar que se llamaba Bar Torrente, que era un poco como Planet Hollywood, pero sin royalties, como dije yo. Digo, esto está muy bien, pero... Pero no recibo la pasta, Digo, por lo menos me invitarán. Sí, tomes unas mollejas. Me tomé un trozo de molleja. Lo que me dejaron, porque había como más de 300 personas que querían tocarme. No entiendo qué placer puede haber en tocarme. O sea, el placer es mío si me tocan, pues, despacito, pero me agarraban. No, la verdad es que fue un cariño, una sobredosis de cariño. O sea, ya no quiero más cariño hasta dentro de una semana. Pero fue maravilloso. O sea, lo que pasa es que todos querían... O sea, de repente, de alguna forma, en España, como vivo allí, pues me tienen todo el rato, entonces no es tan comprimido, ¿no? Estos querían que les firmara todo el merchandising que han recopilado mío durante 15 años, ¿no? Entonces había pósters, había cosas de otras películas, era maravilloso. O sea, fue una especie de como... Era como el museo Santiago Segura de o sea, recordaba cosas de mi carrera que ya casi había olvidado. Tipos con póster rarísimos, luego que habían leído sobre mis gustos en internet y me trajeron, uno me trajo un regalo de un póster de Richard Corben, de una película antigua. Fue de verdad un momento de estos surrealistas, no sabía dónde estaba, pues sobre todo porque además cuando recibes sobre tus ojos más de 100 flashes, ya empiezas a perder la visión. O sea, yo estaba un poquito... Fotosensible. Vamos, veía chiribitas, así como luces que se apagaban y se encendían. Bien. Digo, ¿quién me ha puesto droga en la bebida? O sea, era una cosa horrible. ¿Y no tenías ciertas sospechas de localismos, digamos, en los chistes de tus películas y en el humor de tus películas específicas? Que evidentemente, o sea, a la prueba de los hechos no es así, ¿no? Pero vos, ¿no te sorprendió eso? Que de todas maneras, habiendo una cantidad de localismos, funcionen perfectamente. Yo me he dado cuenta que la gente... Es más lista de lo que a veces los políticos o gobernantes suponen o intuyen. Yo creo que la gente es muy, muy perceptiva y entonces si ve que un tipo es un hincha radical del Atleti, aunque no sepa lo que es el Atleti, enseguida digamos que lo hace una analogía con su... O sea, todo el mundo tiene torrentes en su propio... Yo esto, pero lo que pasa es que lo supe ya en la primera película. Yo fui a 3 o 4 festivales, estuve en Londres, estuve en el Festival de Cannes, estuve en el Festival de Río de Janeiro, y se reían en los mismos sitios. Y yo decía, madre mía, esto que decían que era una comedia local y tal, claro. La gente se ríe. Y es porque yo creo que los seres humanos somos similares en todas partes. ¿Y quién no conoce algún torrente? Sí, ¿vosotros conocéis algún torrente? Sí. Sí, sí. Qué triste. O sea, digamos, claro, estamos sí. Rodeados. El punto es, claro, el personaje del miserable, ¿no? En humor parece estar funcionando como muy bien, por supuesto, cuando se hace bien, pero parece estar funcionando. Tenés a Cartman, a Homero, a los personajes de Ricky Gervais. Son la verdad, cuando hace 13 años salió Torrente, era una cosa que a mí me parecía como, de alguna forma, arriesgado. Digo, claro. ¿A quién le va a gustar este tipo? Que por eso decía lo de la embajada hoy, claro. Sí, no, pero que bueno, yo creo que en la embajada lo que entienden es que es un éxito cinematográfico, que es una comedia muy divertida y de hecho, el solo hecho de que se estrene aquí y de que haya seguidores, pues les parece bien. Vamos, si es de otra forma no me lo han dicho. Santiago, ¿por qué has optado por dirigir tú Las Torrentes, o Los Torrentes? Bueno, yo esto he optado por dirigir yo porque... No, porque guionás, protagonizás las películas. Sí, pues no sé, la verdad es que fue una cosa de egoísmo, ¿no? Es decir, o sea, porque lo voy a dirigir otro si lo puedo dirigir yo. O sea, al final todo se reduce a eso, 3 sueldos. O sea, director, guionista claro. ¿Sos un actor difícil para autodirigirte, digamos? No, soy un actor muy disciplinado, además llego siempre a la hora que el director. Claro. O sea, nunca me retraso. Entonces, sí. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque, o sea, la estrella que tiene esperando a todo el equipo, claro, al director, eso no se da. En jamás hiciste esperar al director. No, jamás hiciste esperar al director. De hecho, el director ha sido muy caballeroso y tampoco me ha hecho esperar a mí. O sea, es una de las ventajas. Una gran relación. Es una gran relación. Y como vos también has actuado en otras películas y bajo las órdenes de otros directores, ¿te resulta ya difícil actuar bajo las órdenes de un director y eso? ¿Estás muy acostumbrado a laburar solo y armar todo el aparato? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el cine es un trabajo de equipo. O sea, que yo, mi idea absurda y demencial, si no tuviera un director de fotografía magnífico, unos directores artísticos, un compositor por la música, pues se quedaría un poco coja, ¿no? De hecho, ya te digo que es un esfuerzo en el que lo difícil es conseguir un producto competente en cine, porque, o sea, la creación literaria, por ejemplo, es más... unipersonal. Más unipersonal, sí. Como pintar un cuadro, ¿no? Pero una obra de cine... O sea, aunque sea mucho la visión del director y del guionista y tal, si no estás ahí apoyado... Y yo lo que creo que tienen Los Torrentes también es un equipo que además durante estos 13 años son siempre los mismos. O sea, tú ves los títulos de crédito de la película y somos como una especie de familia que nos reunimos cada 3-4 años a hacer las películas de Torrentes. Es una cosa que no se da tampoco en Hollywood. En Hollywood tú lees los créditos y realmente las secuelas cambian de director, lo único que no cambia es el actor, porque cada vez le tiene que dar más millones para que se quede, pero los guionistas de repente dicen... hay como equipos hasta de 6 o 7 guionistas. Claro. Porque realmente las películas de Hollywood... Es tanto el dinero que se mueve, o sea, que si estamos hablando de 190 millones de dólares, o sea, ejecutivo con su corbata y tal, que dice, esto no va a hacer gracia. Tal. Hay screen test, que son, eso, poner a la película a 1000 personas y todos escriben, no me gustó el final. Sí, lo cambian. Entonces cambian el final. Sí. Yo, es que me toca los cojones un poco de lo que diga la gente, y es un producto que se basa más en el instinto de un individuo. Ya. Pues he empezado diciendo que era un... Sí, una cosa colectiva. Una cosa de equipo y al final he dicho que... No, sí. Pero sí que es verdad que es importante que de alguna forma responda a... Dicen que es un poco cine de autor. Torrente es cine pochoclero de autor. Es una definición muy, es muy interesante. Un género, sí. Y es un género que un casi género ocupa autor, solo sí. Torrente, además. Pues la verdad es que no veo mucho. Es la mejor película, la mejor saga en ese género. No sí, tiene competencia sí. Casi. Gracias. No, me gusta que lo digas tú. No, lo acabo de conocer ese género. Si lo digo yo, parece promoción. Aquí se estrena la película, os lo digo por si no, el 28 de abril. 28 de abril. En 4 salas en 3D. Creo que 3 en Montevideo y 1 en Punta del Este. ¿Qué truquitos tiene en 3D? los trucos en 3D son básicamente que dé todo más sensación. Si da la sensación de asco, más asco. Si da, yo recomiendo las tres primeras filas dejarlas libres porque, o sea, que la gente sensible puede verse afectada. De hecho, si hay embarazadas o gente con problemas cardíacos, pues eso, que se sienten en la fila a partir de la fila 6. Bueno, con el 3D, ¿tuviste que vincularte con Hollywood para lograr eso? ¿Con Hollywood? Sí, tuviste que... No, no, realmente la relación fue una cena que tuve la suerte de conocer a James Cameron a través de Guillermo del Toro y le estuve preguntando sobre que si era mucho más complicado rodar en 3D. Él me dijo que no, me dijo, hay tres formas de hacerlo en el mundo ahora mismo, pero la mejor es la mía. Me dio su tarjeta y tiene un socio que alquilan los rigs que son necesarios para hacer la estereoscopía. ¿Y fuiste, tuviste que ir a las oficinas de James Cameron y todo ese tipo de cosas? Bueno, ya te digo que es su socio, con los que crearon unas cámaras submarinas y luego han hecho esto de la estereoscopía, pero en ese momento estaban con Piratas del Caribe 4 y entonces como estaban muy ocupados nos trataron... Un poquito, ahí... Sí, fuimos como si fuéramos así de, yo qué sé, de a pedir limosna. No tanto como limosna, pero nos veían como bandoleros o algo así, porque nos dijeron que querían cobrar el 100% por adelantado. Por supuesto, les dijimos que no. Y nos fuimos a otra compañía en Los Ángeles, que era un poquito menos... Bien, ¿tuviste problemas con James Cameron, entonces? No, con James Cameron. Es un lindo titular. Ah, bueno, pues sí, me da igual. No, ¿tenés algo parecido a James Cameron? No creo que le afecte. No, James Cameron, ya te digo, me gustó mucho Titanic. ¿Sí? Sí, y mentiras arriesgadas también, que no sé cómo se llama. Sí, mentiras verdaderas. Mentiras verdaderas, sí, sí. Mucho más. Tiene más sentido. True Lies, mentira verdadera. Sí. Pues en España es mentiras arriesgadas. ¿Por qué? Porque hay un señor que dice, voy a poner arriesgadas. Como hay riesgo más. Sí, claro, el riesgo. No, lo de los títulos me fascina. Yo no sé cómo han puesto aquí Torrente 4. Porque vamos a pensar un título así más absurdo, que no tenga nada que ver con la película. Y en general se buscan cosas descriptivas. Descriptivas, como un detective roñoso. O mira qué bueno, es un detective roñoso en 3D. Claro. 4. Un lamentable detective roñoso. Las locas aventuras de un detective roñoso. Claro. Porque además siempre ponen como aventuras y locas. No sé por qué. Y para... Sí. Porque ahí lo loco está eso bien. Eso es humor, ¿no? Eso es humor. El loco detective roñoso. Suma. Un loco detective roñoso suelto ¿En dónde es esta suelto. Torrente? Suelto. Directamente. Para, quizás le pongan así a la adaptación que están haciendo de Torrente en Estados Unidos, ¿no? Porque ¿cómo va eso? Eso va bien. Un loco detective roñoso en Hollywood. Sí. Es una película que tiene muchas posibilidades de ser hecha, si nadie lo impide. Y en principio la va a protagonizar Sacha Baron Cohen. Al que admiro mucho por Borat. Uh-huh. Y por Bruno también. Claro. Ese gran maricón. Sí. Como el rey de los maricones, digamos. Me encantó Bruno. Debo decir que Borat me fascinó, pero Bruno, es que ese tipo de cine me hace reír. Y yo es que, como nunca me río, pues soy un tipo muy serio. O sea que a mí me gusta mucho el humor porque lo que más me gusta en la vida es estar todo el rato riéndome. Pero no... O sea, cuando un cineasta logra hacerme reír, yo le idolatro. O sea, los hermanos Farrelly, por ejemplo, les tengo mucha apreciación. Director Loco por Mary. Sí. Tonto Retonto y, claro. y Loco por Mary. Kingpin, que no sé si cómo se llama aquí. Creo que se llama Kingpin, ¿no? Y capaz que tiene un subtítulo, Los Reyes de los Bolos. Sí, ¿no? Ah, claro. Bueno, en España era Vaya Par de Idiotas. Entonces, Vaya Par de Idiotas. Claro, dijeron Tonto y Retonto, pues vamos a hacer... Bueno, que Tonto y Retonto se llamaba Dos Tontos Muy Tontos. Ah, no confiaban en Tonto y Retonto. A mí me parece que hay como una desconfianza en los nombres, como que dicen, no va a funcionar. No, bueno, es que realmente Dan Van Damber tampoco es tonto y retonto. O sea, puede ser tonto y más tonto. O sea, claro. Entonces dos tontos muy tontos. La verdad es que lo de los títulos me tiene, perdonad que hable tanto de esto, pero es que me tiene un poco fascinado, ¿no? Acá en Montevideo, no sé si pasó en España, Jackie Brown, aquella película de Tarantino, la titularon como Triple Traición. Entonces uno se sentaba en el cine a esperar la tercera traición tranquilamente y perdía todo. Es impresionante, Triple Traición, claro. Jackie Brown. Sí. En España ahí tuvieron la decencia de llamarla Jackie Brown. Claro. Que por lo menos no decía nada. No te avisaba al final de la película, además. No, en este caso lo que hacías era sentarte en la butaca y esperar la tercera traición. Claro, es como si el sexto sentido se llamara Bruce Willis muertos. Está muerto. Claro. Sí, exactamente. No, esos eran los otros. Claro, los otros. Los otros están todos muertos. Y el sexto sentido, Bruce Willis está muerto. Realmente. Solo Bruce Willis, exactamente. La verdad es que es un título bastante ahorrativo, porque te ahorras ver la película. Totalmente. Claro, es una película... Tengo un amigo mío, además, que no la vio la película y estaba viendo la banda sonora Y uno de los temas creo que era eso que le descubrió al final. Ah, ¿sí? Lo de los spoilers es alucinante. Por eso yo hago películas que no... Es difícil de hacer un spoiler. Tenían que contarte... O sea, alguien, algún tan cabrón que te contara los 500 chistes de Torrente 4, claro. Ese sería spoiler. Pero vamos, es difícil, nadie tiene tanta memoria. Y en los trailers a veces las películas de humor se ven un poco arruinadas. Yo, también, ¿no? Yo eso soy un maniático y además la gente me dice, no, pero por favor, pon los mejores chistes. No. Digo, no, pongo buenos chistes, pongo cosas de acción que no se entienda. Primero que la trama no sepan de qué va. Y luego, los buenos chistes, ¿qué me pasa con Scary Movie? Que aquí no, ¿cómo se llama? Claro, las locas aventuras de las locas aventuras de una película que se parecen a otras. Scary Movie es una película que siempre veo el tráiler. Ah, pues esto puede ser divertido. Pero los tres putos buenos chistes están siempre en el tráiler. Lo cual demuestra que no tengo ni idea de marketing. Porque yo el tráiler lo hago como guardándome lo mejor para cuando vayas a ver la película. Pero es que si no es una decepción, ¿no? Yo creo que total. Pero vamos, te aseguro que en Hollywood saben mucho de eso. O sea, que si lo hacen será por algo. Pero yo, como soy... Antes que cineasta, soy cinéfilo. Entonces me han jodido tanto. Yo me acuerdo de una película de Timothy Dalton que se llama La puta del rey. No sé cómo se llama aquí. Aquí se llamaría La prostituta del monarca, a lo mejor. Si se parece. Sí, acá se llama una señorita con cualidades. El caso es que empezaba el tráiler. Era un tráiler además de los de antes, que duraba 2 minutos y medio. Entonces, llegó a la corte. Se fue labrando su camino. O sea, era como iban... escenas y descripción cronológica de la mierda que pasaba en la película, vamos, casi llegaba hasta el final. Claro. Al final, y al final encontró la felicidad. Digo, pero ¿esto qué es? Esto no es un trailer, esto es un resumen. Claro. O sea, no voy a ver esta puta película, ya me la he reconstruido en mi mente. Entonces, por eso es importante no destripar las películas en los trailers. Bien, que no se entienda demasiado y que... ¿Te han dicho, digamos, con tanta entrevista y ese tipo de cosas, me imagino que habrás repasado... muchas veces sobre tus mecanismos y qué es lo que crees que funciona y qué chistes y que yo qué sé. Yo estoy aterrorizado con las entrevistas porque hay gente que me sigue, pobrecillos, y cuando oyes 4 o 5 entrevistas, al final, si me preguntan lo mismo, yo respondo lo mismo. Claro. Con lo cual te da la sensación de que estás oyendo una grabación, un loro o un papagayo que tiene todo aprendido. Y digo, no, cabrones, no es que no tenga aprendido. Es que si me preguntan por mi nombre... ¿no? Claro. No me voy a llamar un día Miguel y otro día Antonio, me llamaré Santiago Segura. O sea, dice, ¿cómo se llama usted? Santiago Segura. Siempre dice lo mismo en las entrevistas, porque sí. hay gente que se ofende. Luego, además, hay chistes que se me ocurren en el momento, pero que me gustan, y si me vuelven a repetir la pregunta, o sea, ayer me preguntaron, cuando dice, ¿qué se lleva usted de su visita a Buenos Aires? Digo, pues, las toallas del hotel y unos jaboncitos que dan, no sé qué. Entonces se rieron. Digo, ahora, si me preguntan qué me llevo de Montevideo, voy a decir lo mismo, porque es gracioso. Porque entonces alguien dirá, estoy diciendo lo mismo, siempre dicen los mismos chistes, es un fraude. Hola, ¿qué tal? He pedido amigos un refresco, sí, y me lo han traído. Debo decir que esta radio es eficientísima De lo más seria que hay en el Aunque lo he pedido al principio de la entrevista, también es cierto. Bueno, sí. Espero que quede todavía para que se vea la efervescencia de este gran refresco de cola. Claro, sí, es una Coca-Cola Light. Acá, acá vamos con la libertad. Libertad. Bueno, pues Torrente 4, 28 de abril, lo voy a decir todo el rato. Para que sepan lo que es publicidad. Digo, ¿y no tenés miedo de... miedo a nada? A nada. No, sí, a que por esa, digamos, constante aparición de entrevistas y preguntas acerca de tu personaje y todo, no termines repasando demasiado y analizando demasiado los mecanismos que utilizás para... Eso es muy bueno, porque como yo soy un ser analítico y reflexivo, a pesar de mi aspecto embrutecido, esto me sirve para en la siguiente entrega llegar más adentro de la psicología humana, ajá, profundizar más. ¿Has visto? Qué tonterías se pueden decir sin decir absolutamente nada. Esto es la radio, amigos. Exactamente. Vosotros escucháis y nosotros hablamos sin parar. Sí, claro, de eso se trata, de no dejar espacio, de no dejar hueco. Sí, porque imagínate, los silencios en radio son muy, muy terribles. Es como la gente que no hay piensa, señal. Claro, dice, no hay señal, empieza a cambiar de onda y de repente pilla una canción de Madonna y empieza ti, ti, ti, ti, y se acabó, ya no vuelven a tu emisora. Por eso no nos callamos nunca, amigos, y además hablamos rapidísimo. Claro. Y encima ponemos como entusiasmo, ¿no? Eso es la radio fórmula. No, pero en la radio también, en la radio hay que ponerle como unos bríos que no. Pues eso que le pones tú, porque estos dos chicos parecen de uruguayos. No, me gusta vuestro respeto. Es verdad que hable la gente interesante. Para eso traéis al programa. Yo te quería preguntar ¿por qué? Hombre, el porqué de que los no sabía ni qué voz tenías. Muy bien. El porqué de los comienzos abruptos de Torrente. Encima, a los 15 segundos hay un auto volando por los cielos, un tiroteo. Pues sí, ¿cuál si alguien se va a dormir, que diga, no, esta película no es para dormirse. Esta película es con acción. Es bien, y no hay riesgo de entumecer muerte. Un poco la capacidad de asombro del espectador arrancando tan arriba. Después. Bueno, me pasó sinceramente en Torrente 3 que la primera media hora es tan brutal que ya no podía hacer nada para equipararme a eso. O sea, hay un empiece tan espectacular que yo mismo decía, Te cagaste el resto de la película. Les pasa a veces con, en James Bond, ¿sabes? Que la escena de precréditos es tan buena que no puedes... Yo Moonraker, por ejemplo, nunca veo Moonraker, pero siempre veo la escena de precréditos. Esa escena que está, no sé si recordáis, que está Roger Moore. Bueno, es que esto suena a cine arcaico, ¿no? Como, sí, Roger Moore, además. Roger Moore es como, ahora es Daniel Craig. Sí. Esto es lo que funciona ahora, pero bueno. Está Daniel Craig, que en realidad es Roger Moore en esta película. Para los veteranos, Roger Moore se tira desde un avión sin paracaídas y consigue en el aire agarrar el paracaídas de otro tipo. Bueno, esa escena es alucinante. Mira que han pasado años y que los efectos ahora han mejorado mucho, se hace todo digital, pero esa escena se la recomiendo a los amantes del cine de acción. Pero lo que sí que le recomiendo es Torrente 4, por si acaso. Claro. ¿Cuándo era que se estrenaba? El 28 de abril. De cualquier manera, después de nunca gracias supimos a que... ti por ser... No. Estamos para servirte. Gracias, más amigo. Más Coca-Cola Light. No. Un poquito, un asadito, una bien, entraña. Bien. No. En todo caso, no me terminaste de responder la pregunta aquella que te había hecho acerca de si no tenés miedo eso, de paralizar tus propios... es verdad que esta pregunta me suena que has empezado a hacerla hace 10 minutos. Sí, claro. Que de hecho, miedo nunca, luego otra vez has vuelto. No, pero no sí, tienes miedo a tu resorte. Pero qué resorte. Voy a pasar a otra. No, explícame, quiero saber qué quieres saber. Si el exceso de análisis, si no te genera cierto temor, que el exceso de análisis en los resortes que utilizás para la generación de humor en tus personajes, no termina anulando esa herramienta, digamos. Pero esto, ¿no? Ya, esto es para, metiendo en el diván, es una pregunta de psicoanálisis. No, realmente, te digo sinceramente... Yo estudio el humor porque amo el humor, me gustan además los resortes del humor, pero nunca llegas a comprender exactamente por qué funcionan las cosas y qué funciona. O sea, tienes una idea, ¿no? Yo cuando tiro un chiste, pues sé que más o menos va a tener gracia o no va a tener gracia, pero a veces me equivoco. Y luego cosas que dices así sin demasiada convicción son muy graciosas para la gente. Yo en Torrente utilizo todo tipo de humor porque creo que lo que decías de la escena, empezar la escena así, es que eso yo creo que hay que sorprender constantemente al espectador. Hemos visto tantas películas de humor... Lo hemos visto todo, o sea, desde Charles Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy, o sea, los clásicos, que es un poco el embrión de todo lo que es el humor. Sí, los hermanos Marx. El slapstick, los hermanos Marx, que ahí Groucho más empieza con el humor verbal, los juegos de palabras, las frases ingeniosas. Todo eso ya está inventado. Lo que puedo hacer yo es intentar combinarlo brutalmente, sin ningún tipo de medida. O sea, me refiero a que si hay humor escatológico, si hay que un pedo gracioso, lo habrá en la película. ¿Humor inteligente? Se intenta. La inteligencia es la mía, con lo cual no hay mucha tampoco. Pero intento que no haya un respiro. Es como lo que hablábamos de la radio. O sea, si de repente en una película de humor hay un momento, una laguna de 6 minutos en que no hay una risa o una sonrisa, el espectador se inquieta. Dice, vaya comedia más aburrida. ¿El humorista no tira nada? ¿El qué humorista? El humorista en general no tira nada, ningún chiste, los chistes yo sirven. Me como hasta los yogures caducados. O sea, no tiro nada, nunca. Hablo a nevera, a ver qué hay aquí. No, realmente todo es susceptible de hacer humor de ello. Pero efectivamente yo tiro muchas cosas. Cuando estoy escribiendo me dicen, ¿no hay autocensura? Digo, sí. La criba de no es gracioso. Yo muchas veces escribo algo que me hace gracia, al día siguiente lo vuelvo a leer, no me hace gracia y lo desecho, ¿no? También hay que tener cuidado, porque claro, tú cuando lees, si lees el mismo chiste 10 veces, lógicamente no te va a hacer la misma gracia que la primera vez. Tienes que tener en la mente la gracia que te hizo esa primera vez. ¿Y cambias mucho el guión durante el rodaje o lo sostenés? La verdad es que no es que lo cambie, es que de alguna forma se transforma y evoluciona. Llegan los actores. Hay diálogos que escritos suenan muy bien y lo dice el actor y no tiene gracia. Entonces lo vamos cambiando, o sea... La posibilidad, lo bueno de la comedia, el cine no es una cosa que se preste demasiado a la improvisación, porque técnicamente es una cosa muy, muy precisa, pero al ser yo, como te digo, el guionista, director y actor principal, pues de repente nadie me impide que en la quinta toma digo, vaya, voy a probar esto y hago otra cosa, ¿no? Surgen improvisaciones. Como lo único que puede pasar es que a la hora de montar no utilice eso. Nada, no utilice esa toma y punto. Pero a veces salen cosas en la tercera toma que de repente improvisas o te sales un poquito del guión, que es esa chispa de gracia o espontaneidad que necesitan las comedias. Yo, la verdad es que me gusta... O sea, no me gusta analizar el trabajo ni hablar del trabajo porque lo que quiere ver un espectador en una comedia es algo que parezca que es que no lo ha pensado nadie. De hecho, por Twitter recibía... cientos de gente que decía, me he descojonado, es graciosísima, pero me ha parecido que tiene poco guión, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿pero qué crees, que los gags no están escritos? Claro, que se me ocurrieron en el momento. Pero no, la gente es que relaciona guión con trama, o sea, la trama, claro. Que pase muchas cosas. La puta del rey, llegó a la corte, no sé qué. Entonces, no, efectivamente, es el esquema de Torrente es muy básico, porque Torrente 4 es como una película de cine negro clásico. su rollo carcelario, un tipo que le... O sea, a Torrente le engañan, le hacen... O sea, es víctima de un engaño y acaba en la cárcel, luego tiene que fugarse de la cárcel, o sea, pero bueno, al final es... Hay un partido de fútbol venganza, en la cárcel, hay ¿verdad? Un partido de fútbol en la cárcel, que es ahí donde aparece... el Kun Agüero, aparece Pipita Higuaín, está dentro de la cárcel, porque eso es otra cosa que me gusta, que es meter grandes ídolos del deporte, porque a la gente le encanta. Sí. A la gente le encanta. Es que me he dado cuenta que le gustan los atletas de élite y las tías buenas. O sea, las tías impresionantes. ¿Cuándo sí me te di cuenta. Cuenta de eso? ¿Cuándo llegaste a esa verdad? Pues la verdad es que soy una persona muy observadora, ¿no? Entonces esto me he dado cuenta. Además, cuanto mejor esté la tía o el deportista sea más afamado mundialmente, más les gusta. Es increíble, sí. Es increíble. El niño Torres estuvo en la 3, ¿verdad? Sí, el niño Torres estuvo en la 3, pero vamos, ya de niño le queda poco. Sí. Es un tipo ya... Sí, un muchachote. Hombre, el hombre sí. Torres, el hombre estuvo Torres. En la 3. Estuvo Iker Casillas también en la 3. Estuvo Guti. ¿Cómo hubo varios de, Carlos Moyá estuvo en Torrente 2. Dos, sí. El ¿cómo, tenista. ¿Cómo llevas el éxito tremendo que tiene Torrente? ¿Ya sentís la culpa del éxito y eso ya te llegó o no? No. Porque es un éxito, ¿cómo te diría? Porque la gente dice, ¿usted será millonario? Y digo, no soy futbolista ni político. O sea que lo que pasa, hombre, yo no tengo problemas para, o sea, yo vivo bien. Pero sí, insisto. El éxito sin millones no se nota tanto, digamos. Exactamente. Yo me da rabia porque muchas veces lo pienso. Yo en España a lo mejor no puedo ir a un parque de atracciones o una feria porque todo el mundo me pide fotos y tal. Digo, claro, si fuera Tom Cruise, que es multimillonario, pues cierro el parque de atracciones y me voy yo solo. Pero aquí no tengo que estar jodido encima. O sea, la verdad es que la fama es una cosa... está bien cuando... Cuando viene con dinero. Exactamente. Sí. Pero bueno, estoy en ello, porque me he dado cuenta que si me empeño mucho, puedo llegar a triunfar en Hollywood. O sea, es mi nuevo plan de ataque es Hollywood. ¿Vos porque Hollywood es el mundo. Ya has hecho pequeños papeles en Hollywood, lo digo, ¿no? En broma, digo, porque sí, sí. Mi inglés es patatero. O sea, solo podría hacer de español, de que español, hablan español y que español, lo subtitulan. Como Javier Bardem, que siempre hace, pues eso, de colombiano, de papeles con acento marcado. Le ha ido podría muy bien. Hacer de francés, sí, le ha ido muy bien. Lo que pasa es que él es un gran actor. O sea, yo solo soy un cómico. Y yo le preguntaba, porque me preguntaba me hicieron una entrevista para el New York Times que me decía el tío, ¿no le gustaría a usted triunfar en Hollywood? Claro, digo, ¿pero ha visto usted algún cómico que no sea anglosajón o hable en inglés que triunfe en Estados Unidos? Y el tipo no fue capaz de decirme nadie. Después de mucho pensar, pensamos, bueno, a lo mejor Roberto Benigni, pero es que él no ha triunfado. Ha hecho una película que ha triunfado, pero vamos, no veo a Roberto Benigni en muchas películas de Hollywood. Y tampoco está tan claro que sea un cómico. ¿No? El va y viene. No está tan claro que sea cómico. Punto número uno. Es gracioso para alguna gente. No, para mí para, no. Pero para mí no. Por a eso. Mí tampoco. Ah, mira, qué curioso. No. Bueno, no. Pero vamos a ver. Sí. ¿Quién es cómico? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia Will Ferrell. Sí, Will Ferrell sí, es Will muy gracioso. Ferrell, sí, no. Vale, Ricky vale. Gervais es muy cómico. Capusotto. Capusotto es muy cómico. Es cómico. Sí. ¿Te juntaste con Capusotto? Sí, me tomé una pizza con Capusotto y me quedé muy contento porque no... ¿Te comiste una Coca-Cola? No. ¿Te tomaste una pizza y te comiste una Coca-Cola? Ah. Obviando eso. Claro, no, ¿ves? Es que siempre me pasa esto. O sea, estoy amargado con lo de coger y... O sea, que son... Sí, claro. O sea, que tomar es beber. Exactamente. Claro, sí. Y aquí es comer, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente. Comer es beber. Nosotros en España estamos todo el rato, todo lo cogemos. Sí. Todo, cogemos todo. Pero sí, sí. Me refiero, o sea, el periódico, sí, el sí, teléfono. Sí, sí, pero sí, claro, sí. Aquí dicen, ah, ¿cómo cogen todo? O sea, que tienen. Qué bien que la pasan. Mueble filia o cómo se llama eso. No, yo intento controlarme, pero claro, es muy difícil. Digo, ahora no puedo decir coger porque no me. Claro, no y me eso te tiene mal y decís tomar y beber y. No, pero fin. Es que esto es lo que se dice. Pero también dentro, porque además, tomar, dentro de España, ¿qué es tomar? Tomar es sinónimo de beber acá. Claro, pero ¿me puedo tomar una pizza? No, de ninguna manera. En España, digo, y entiende que me la he comido. En España pero, sí. Pero dentro de España igual, puedes decir, echan una película en televisión o dan una película. Entonces, puedes decir, ¿cómo que la echan? ¿Dónde la echan? O dan, ¿cómo que me la van a dar? O sea, aquí, ¿cómo se dice? Dan una película. Sí, ¿no? Están dando una película. O sea, que si yo digo echan una película, queda raro, ¿no? Sí, y están pasando una película también. Eso, pero eso también lo dice... Es que esto es complicado, ¿eh? Sí, o sea, no, tenemos el mismo idioma, pero... No se parecen nada. Bueno, yo, por ejemplo, tenía mi gran miedo, digo, tendrán que subtitular Torrente. Y en Buenos Aires entendían absolutamente sí. Todo. O sea, fue mágico. Hemos aprendido igual con los años a ver cine claro, español, ¿eh? No, a ver Torrente. Bueno, las pajillas, todo claro, habéis sí, aprendido eso. Muchas cosas. Sí. Yo he aprendido, por ejemplo, en Uruguay, que pajillas son tonterías también. Sí, está bien, está bien. O sea que aquí estamos diciendo pajillas. Pajerías, sí, estamos hablando pajerías. Estamos hablando pajerías. Pajerías. Lo que no sabéis, porque es radio, si estamos haciendo pajillas también. Bueno, claro, sí, sí. No, no, porque estaríamos gimiendo. Más te digo, pajita. Pajita, o sea, pajita es el instrumento con el cual se sorbe la bebida. Que se dejó de usar eso, ¿verdad? Hay como cierto pudor, ¿no? Cuando uno pide una pajita. Porque ir a pedirle, comprar una bebida de este tamaño, de medio litro, por ejemplo, y pedirle a la muchacha que atiende, ¿no? ¿Una pajita te puedo pedir? Claro. Y dice la chica, pues depende, por este precio no. Claro. O sea, por este precio la Coca-Cola solo. Claro, exactamente. Sí, pero lindo con Capusotto. Volvamos a Capusotto. ¿Cómo tuvo ese encuentro con Capusotto? Pues fue un encuentro lleno de pajerías, porque. No. La verdad es que vi en Capusotto un tipo que le pasa a muchos humoristas, que es bastante normal. Claro. Normal me refiero a que no está todo el rato diciendo... No es un clown. Porque hay gente, hay humoristas como que se llevan el personaje a todas partes y están todo el rato intentando ser graciosos. Y es muy estresante. O sea, es muy estresante. Muy estresante para los dos, me imagino. Para el tipo, para el humorista y para luego el que está enfrente. Y luego hay actores serios o actores que no son específicamente cómicos, sino que pueden hacer dramas también, que son muy graciosos. O sea, que es alucinante. Por ejemplo, Ricardo Darín, es que es muy gracioso, sí. O sea, el tipo no para de, es una dinamo humana, o sea, es muy, muy energético además, o sea, adoro a Ricardo Darín, no solo como actor ya, sino como tipo para tomarme algo con él o para comer algo. Claro, sí, vaya a saber qué quisiste decir, si tomar era comer o beber. Sí, yo no sé lo beber. Que quiero decir, por ejemplo, Guillermo del Toro, no sé cómo hace las películas góticas y así tal, porque es un tipo muy gracioso el cabrón, o sea, hace unas caras muy graciosas, o sea, es que siempre que quiero reírme pienso en la cara de Guillermo del Toro porque dice que tenía un ratón en la biblioteca y estaba intentando cargárselo y al final el pobre ratón se quedó atrapado entre unos libros y lo encontró a los meses totalmente disecado y puso la cara del ratón así como disecado y pienso en eso y me hace no, un genio, es un genio de la comedia. Guillermo del Toro es un genio de la comedia desperdiciado en esas películas profundas y, bueno, no me atrevería yo a decir desperdiciado, pero vamos, desde luego o sea, es un tipo que... O sea, filmarle una hora y media hablando sería mejor que muchas películas cómicas. Uh-huh. No aprovechado, por lo menos. ¿Has tenido algún tipo de reacción negativa por parte de la derecha, la extrema derecha que existe en España, por ejemplo, a causa de esa actitud satírica hacia su identidad? Muy bien, muy afilada, compañero, tu segunda pregunta de la entrevista. No, él se toma su tiempo, pero... Sí, estaba pensando a ver cómo estructuraba además la pregunta. ¿Te ha llegado algo? Sí, no. ¿Sabes lo que pasa? Hay varias cosas juntamente que me suceden que me molestan. Una, que la gente entiende muchas veces o malinterpreta la parodia o crítica a ese tipo de actitudes y lo entiende como una apología. Eso me molesta, que son los bien pensantes. Luego, gente que se identifica con Torrente y que le parece grande. O sea, que Torrente es lo mejor. Entonces esas cosas me sorprenden, pero claro, ¿qué puedo hacer yo? Si eso os paga la entrada también. Pero ¿no hay gente que se lo haya tomado mal desde la extrema derecha, por ejemplo? No. Curiosamente, eso no. Yo creo que no se dan por aludidos. Quizás, ¿no? No se dan por aludidos. Hicimos una película que se llamaba El asombroso mundo de Borja Mari Pocholo, que hablaba un poco de los chetas. ¿Aquí cómo se llaman los chetas? Chetos. Chetos. Es que en México son fresas y en España son pijos, imagínate. No, chetos. Perfecto, chetos. Claro, he dicho chetas, que realmente es una especie de... unas patatitas que hay. Bueno, los chetos decían, me ha encantado la película, es que es graciosísima, ¿verdad? Qué pijos, qué tipos son chetos. Y yo decía, pero si tú eres así... Vos, claro. Y no era como... Era algo marginal. Entonces, de extrema derecha, sí, alguno... Pero ya te digo, en 13 años, uno. Dos que me hayan dicho rojo de mierda, no sé qué. Quizás más desde el lado de la corrección política o no. Desde esa cosa de, mira, pero al final, en realidad, esto, no se puede hacer humor con esto. Mira, hay gente que se ofende porque Torrente le parece un miserable y es del Atlético de Madrid. Entonces dice, ¿por qué los del Atlético no somos así? Digo, pero vamos a ver que es una película. Que no, en serio. Por eso hay gente que se ofende por todo. Claro. O sea, por todo. Vosotros tenéis un programa de radio y lo sabéis. O sea, a veces dices cosas sin ninguna intención de ofender y alguien en alguna población se ofende. Pues no digan eso de la temperatura porque en mi tierra hay una gran temperatura. Acá sí, claro. Decís qué calor, qué lindo, qué calor. Dice, hay gente que se muere qué de suerte, calor. Qué suerte, no llueve, no, pero en el campo necesitamos que llueva. Sí. Por eso te digo. Entonces, no puedes. Yo intento que no me afecte nada de esto, dedicarme a lo mío, que es intentar entretener y hacer reír a los espectadores y llevar a la gente al cine, porque eso también es muy importante porque se está muriendo un poco el fenómeno de las salas. Entonces... En la película de humor además gana mucho verlo con un colectivo riéndose, ¿no? Uno se ríe más cuando se ríe el de al lado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, incluso aquí, que las películas no han llegado más que descargadas, claro, la gente se reúne para verlas, hacen peña de amigos y tal. Es que es más divertido. Yo, de verdad, estar en una sala con 300 personas riéndose, generas endorfinas, se contagia la risa. O sea, es otra experiencia. Entonces, yo creo que, en el fondo, ha sido un poco el motivo de hacer 3D. Porque hacer algo diferente para que el espectador siga pensando en el cine como un espectáculo que hay que ir a ver a las salas, ¿no? Porque si no, al final acabaremos, pues eso, cerrando todas las salas. En España se cerraron el 10% el año pasado. Y bueno, es una pena, porque yo como de chiquito iba siempre a las salas y me lo pasaba tan bien. Iba a esas de programa doble, que veía hasta dos veces la película. Veía las dos películas dos veces. Me tiraba toda la tarde, a lo mejor salía. Era un enfermo del cine. ¿Cuántos torrentes más vas a hacer? 18. Perfecto. No, 18 más o 18 en total. ¿Va a haber una quinta parte? Es que es una pregunta capciosa, ¿no? No sé. O sea, es que no sé. Imagínate que salgo de aquí y me atropella un colectivo. O sea, ¿cuántas más voy a hacer? No sé, me gustaría hacer, sinceramente, sí, me gustaría hacer tantas como el público quisiese. Perfecto. O sea, poder estar con 120 años haciendo de torrente y el público diciendo, no, yo me gustaría que ya haga la 19. O sea, de hecho, lo bueno de la 4 es que nada más acabar ya me están pidiendo la 5. Entonces he notado que hay muy buen feeling al salir del cine. Porque a veces, en la tercera, por ejemplo, hubo muchos detractores. Uno le gustó, otro no le gustó. Eso. Pero al final, en la 4, me he dado cuenta que hay, o sea, como un 90% de... Porque ya venciste la barrera de la 3. O sea, la 3 sí es la más complicada. Porque la 3 hay unos que dicen, no tendría que haber hecho la 3. Porque si con 2 ya estaba bien. Y no. Ya después de las 3 ya la gente se da cuenta que no tenés fin. Tú piensas la 3, además, claro. A mí me gusta la 3. Por ejemplo, Indiana Jones. A mí la 3 es casi la que más me gusta. La última cruzada. Sí, y la de Star Wars, la tercera también me gustó mucho, la de los muñequitos, los ositos, los Ewoks. Sí, los Ewoks, que los enredaban. Claro. Que terminaron enredando pero los hay gente que decía que era una mierda, que la buena era Imperio Contraataca y que la mala era... O sea, que tenés mucho reclamo de purista que probablemente te termine asesinando si seguís haciendo torrentes. No, porque mira, tú no sabes la cantidad de gente que ha dicho que esta es la mejor de la saga. Y también yo creo que tiene que ver con cuándo has visto las anteriores, si esta es la primera que has visto. La de fanáticos que hay de la 1, que se enfrentan a los fanáticos de la 2, que dicen que la 2 es la buena realmente, que la 1, que bueno, que no sé qué. No sé, era experimental. Sí, todavía. Sí, parece todo un friquismo muy grande. O sea, disfrútalas y ya está, no sé. Yo era tan fan de Peter Sellers, haciendo el Inspector Clouseau, la Pantera Rosa. Me encantaba. Por eso ahora veo a Steve Martin, que era uno de mis actores cómicos favoritos, haciendo esto y no... No, o sea, que entiendo que la gente pues quiere lo que quieren, pero no todo el mundo quiere lo mismo. Bien, qué lindo eso. Por favor, que alguien me lo escriba. Escribírmelo que me lo llevo. Por mensaje, un oyente nos pide que te preguntemos por Forlán. Por Forlán. ¿Y qué me vais a preguntar? No por sé, Forlán, ¿qué sentís técnica, en este momento? No, que está en un momento complicado con la hinchada del Atleti, sobre ¿qué? Todo. ¿Qué pasa? Bueno, no está haciendo goles, hay mal humor de la gente. No está haciendo goles. Creo que el oyente se quiere comunicar con Torrente, bueno, y no es lo mismo. Vos vas a tener que hacer de medium. Porque vos sos un ateo del fútbol, ¿no? Sí, yo soy una apóstata, claro. Un ateo o algo así. No, sinceramente, me siento muy extraño en España no gustándome el fútbol ni los toros. Ajá. O sea, a veces... Digo, soy como si fuera un venusino. Un freak, soy un freak, exactamente. Pero resulta que en Argentina soy más freak porque gusta aún más el fútbol. O claro, sea, hay una pasión por el fútbol. En Uruguay yo creo que también lo vivís con una intensidad. Pero claro, es como si me pongo a hablar ahora del Papa. Pues no sabría qué decir. ¿Es mejor este Papa o el anterior? Digo, no, bueno, hombre, yo creo que deberían poner un respuesta. Papa uruguayo. Esa es la respuesta que... Sí. No, hombre, Forlán, sí que es cierto que la gente está... como... ansiosa porque haga goles. Ansiosa porque haga goles y porque sea un ídolo allí también. Pero claro, para eso imagino que el entrenador le tendrá que dejar, ¿no? O sea, que... Sí, que poner y ese tipo de cosas. Tiene claro, que entrar en la cancha. Ah, sí. Claro. Es que si no entras en la cancha, no haces goles. Yo no conozco y esto lo digo desde mi erudición futbolística, que es nula, pero esto está clarísimo. Si el hijo de puta del técnico no te saca, ¿cómo mierda vas a meter goles? Entonces, claro. No es culpa de Forlán. En el caso de sacar, en acá se usa al revés. Poner. O sea, acá es poner al jugador y se lo saca cuando se lo manda al banco de suplente. Vale, pero si estás dentro de la cancha y le... Claro, no... Saca de la cancha. Saca del banco. Sí. Te saca de la cancha, claro. Sí, sí, sí. Si no, lo saca del banco. Claro, aquí se dice sacarle a jugar, más claro, que meterle sí, a jugar. Pero porque meterle a jugar. Meterse usa más para coger. Ah, para coger allá. Sí, pero para chica, coger en a una chica sentido. Se la metes, estás bien. Cogiendo. Aquí no se dice que a una chica bueno, se la metes. Bueno, pero después se la sacas. Sí, se la sacas, pero no. O sea, Sí, no sé. Mira, sinceramente, el caso está pasando muy mal. Lo estoy pasando mal porque a mí lo que me gusta es comunicarme. Claro. Y no que me malinterpreten. Entonces, por eso no quiero que nadie malinterprete mis palabras. Con lo cual... me gusta coger, me gusta meter... y también sacar. Sí, es que todo es bonito. Sí, todo está bien, mira. Sí, se hace con cariño y con detenimiento. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Ya, ya me voy, solo ha hecho dos preguntas el muchacho. Sí. Déjale una tercera. Tienes una tercera pregunta. Pensala bien, no es fácil, no la desperdicies, es tu tercera bala. No, mira, estaba mirando a ver si alguna gente. No, te quería preguntar, por lo que dijiste de la improvisación, ¿cuál fue de los chistes más memorables, o por lo menos de los que viste que pegó más en la gente, que surgió de una improvisación y que no estaba en el libreto? Bueno, una cosa tan absurda como en la 1, yo tenía que, llegaba y había un local con prostitutas, o ¿cómo se llama? Aquí se llaman putas, sí, ¿no? Pero, sí, sí, no, también. Pero también se entiende. Changos también, pues. Bueno, un local de changos, o sea, sí. Chango, pero es masculino, chango, ¿no? Sí, chango, pero se aplica. Se aplica para prostitutas femeninas. Sí, claro. Que chungo es algo malísimo en España, y en Argentina hay una tienda de helados que se llama Chungo. Entonces yo me quedé fascinado. Digo, nadie entraría aquí. Si no, esto claro. Es Chungo, es como decir, porquería. Sí, sí. Y ahí venden... Y bueno, venden helados. Entonces entraba y había un señor muy bajito, muy pequeñito. Entonces decía, quita, pequeñín, no sé qué. Le daba unos golpes así en la calva y se tenía que ir él para, porque estaba hablando con el chango o con la prostituta, el enanito. Y entonces Torrente, pues claro, le apartaba. No, lo corría, claro. Entonces, la gente pues le hacía gracia relativamente, pero en la quinta toma, de repente, antes de decir acción, se me ocurrió una frase muy estúpida, además, porque digo, venga, que está pasando lista Papá Pitufo. Y entonces, eso la gente se descojonaba en el cine. Digo, pero se me ocurrió ahí en el momento, no era una cosa así de guión elaborado. ¿Para qué trabajé tanto? No, hombre, me parece bien por lo menos haber tenido la reacción de poder en cada toma ir mejorando. Yo, esto de verdad que es de paranoico, pero el equipo que está ahí trabajando... Se tiene que reír. Si no sonríe o se ríe o estropean alguna toma, yo me siento mal. Porque aunque sean profesionales... Yo, por ejemplo, me di cuenta que Torrente iba a triunfar cuando vi que los eléctricos son los que llevan todas las luces, sí, todo esto. Los técnicos, acá sí. También. Aquí también, no sí. Se llaman changos esto. No. Están reputeados, pero no son changos. No, tratamos de no confundirlos. Eso es. Bueno, los eléctricos, ellos trabajan en cualquier película, les da igual un poco. O sea, que no son, digamos, los profesionales menos involucrados, a lo mejor, artísticamente. O sea, porque son como más... Funcionarios del cine. Y claro, no les interesa mucho lo que pasa, no les interesa el guión a veces. Y de repente, cuando llegué un día y estaban entre ellos llamándose Chinita, se llamaban así entre ellos, dije, están pendientes de lo que pasa en la película, se ríen en las tomas. Entonces dije, esto puede triunfar. Yo me fijo mucho lo que pasa en el rodaje. Que además, claro, es gente, digamos, como especialmente común, sí. ¿No? Los técnicos y los... Sí, bueno, yo tengo una teoría, además, yo que soy un tipo que no me río casi nunca, si me río una vez al día en el rodaje, pasa algo que a mí me hace gracia, en el contexto de la película creo que va a ser un éxito. Porque ya digo, yo soy duro de reír, como Bruce Willis, pero de reír. Es muy bueno, ese nombre es muy bueno para una película, para una comedia. Duro de reír. Es... No me río, pero cuando me río digo, bueno, esto... Y entonces meto frikis que a mí me hacen gracia personalmente. Por ejemplo, Cañita Brava, el que hace de Antoñito, el que dice, me debes 6.000 pesetas de whisky, Torrente. Sí. Que en la 4 dice ya 36 euros de whisky por el cambio, ¿sabes? Claro. Entonces, finalmente. Este tipo sí, me hace reír. O sea, solo le veo y ya me río. Entonces, me gusta tener a mucha gente, claro, que a mí me hace reír. Bueno, ¿sabes que acá no la vimos por televisión, la crisis, ¿no? O sea, ya. Que es absolutamente ficción para nosotros. Claro, como Torrente 4. Claro, por eso. Porque que Torrente 4, que se basa en la crisis europea y del norte, en realidad... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, Torrente son películas, yo ni siquiera le hubiera puesto 4, hubiera puesto Torrente en 3D, porque no... O sea, no es una saga que tenga una continuidad. O sea, Torrente además se presenta a sí mismo, digamos, en la primera secuencia, ya ves qué tipo de basura es. Se presenta rápidamente. Rápidamente. O sea, sí. Entonces, hay como una boda de alto postín, así como una boda de la alta sociedad, y por error uno de los hombres de seguridad de la boda es Torrente. O sea, así empieza la película. Imagínate, entonces nada más llegar... Empieza a meterse con los músicos, que hay unos músicos de música clásica, hay un cuarteto de cuerda, y empieza a hablar con ellos, y ya ves qué tipo de... Y ya empieza la película. Sí. Que enseguida no hace falta haber visto las tres anteriores, aunque los fanáticos las han visto. Claro, hay que... Bueno, yo me la mandé, me la mandé traer, me la mandé, o sea, la compraron La compraron trucha, en realidad. La compraron falsa. Así, me pareció que además era un lindo homenaje a Torrente. Sí, a mí no, a vos, claro que no. Yo estoy triste porque... Pero tenés que saber que queremos más a Torrente que a vos. Pues yo te lo agradezco y me gustaría que hubiera venido Torrente en vez de yo a la entrevista. Claro. Así os estaréis todos oliendo a mierda, cabrones. No, te digo que Pergolini, cuando me estaba entrevistando... habían hecho un estudio de que en Latinoamérica se habían descargado 24 millones de veces alguna película de la saga Torrente, ¿no? Tremendo. Tremendo, sí, sobre todo porque dijo, imagínate dos euros o $2 por descarga. Digo, no, calla, no me imagino que me tiemblen las piernas. De hecho, pensé, con 0,50 ya me iría feliz. Pero da igual porque así conocen al personaje, o sea que... Sí, pero un poco mejor si lo conocen y pagan también. Eso sería mucho mejor, pero como ya me has dicho, quieres más a Torrente, o sea, que tú eres más de rollo trucho, de engañar, estafar, mentir... Claro. Eres un ser mezquino, o sea, parece un chico aseado y limpio. Increíble, menos mal que he puesto la foto en Twitter, ya la gente por la calle sabrá qué tipo de persona es. Termino siendo una porquería. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber venido. ¿Cuánta gente tenés de esta cosa de, tengo una escena para Torrente? Escuchá, te la voy a contar ahora, gente que te para... Ya, nunca más. Y te dice, en una radio precisamente me hicieron una entrevista y yo pensé, es una radio de Uruguay, no tengo ningún problema, y conté toda la escena del principio en el cementerio, que está en la tumba del Fari, diciéndole un poco cómo han sido los últimos cuatro o cinco años. Sí, acá mismo te hicieron la entrevista, claro, en esta misma radio, no nosotros. Y él decía, y yo estaba escribiendo, había recién empezado a escribir, y entonces pensé, Uruguay no pasa nada, pero claro, es que todo sale en internet. O sea, yo ahora mismo digo, el Gran Wyoming es un hijo de la gran puta. O sea, mañana claro. Es portada en qué España. Bueno sería eso, que se transformara en verdadero Muertos de Risa, ¿no? No, Wyoming es lo malo, que la gente se le gusta en serio tanto la ficción que desea que de alguna forma se eso odien. Pase. A mí y yo lo entiendo, cuando has dicho eso de que queréis más a Torrente, me ha dado rabia y me han entrado intenciones incluso de agredirte, pero te entiendo y te respeto, porque la gente además se siente defraudada. Yo, Robert De Niro, por ejemplo, después de uno de los nuestros, Goodfellas, ¿cómo ajá, se llama aquí? Sí, está bien, Buenos Muchachos. Buenos Muchachos. Buenos Muchachos. Pues después de Buenos Muchachos, en Casino, como el tío le ponía los cuernos a la mujer y era como más... Digo, no, quiero al Robert De Niro. O sea, quieres ver lo mismo que has visto. Claro. Entonces, porque no, pero eso es con lo que nos gusta mucho. O sea, de hecho, por eso Robert De Niro ha triunfado en la película esa que hace de psicoanálisis con Billy Crystal. Sí, y en la de los, es una parodia en la sí de mismo. Los Fockers con Ben Stiller, porque está parodiando a ese personaje de Robert De Niro cabrón, duro. Así mafioso, duro. Entonces es complicado esto. Es complicado. Así que vas a tener que hacer una película de Torrente, pero dramática, a lo mejor. No, ya te digo, voy a tener que venir a la entrevista disfrazado de Torrente. ¡Chaval, las pajillas! O sea, eso sí tiene menos recorrido, porque claro, Torrente sí es más monotemático. 5 minutos, 4 o 5 minutos cuando pues, no. Además, se hubiera emborrachado y hubiera caído. Por último, ¿cuándo era que se estrenaba Torrente 4? Pues no me acuerdo, es que solo lo he dicho 10 veces. Claro. 28 de abril, amigos, Torrente 4 en todas las pantallas donde nos han dejado proyectarla, en 3D. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos... ¿Cómo se llama el programa? No toques nada. Sí, he tocado de todo, me he tomado hasta una Coca-Cola. Bueno, gracias. No toques nada. Lo increíble del servicio Auxicar es que siempre que lo llamás, aparece. Es mecánico. Para probarlo, nos trasladamos en secreto una ruta en medio de la nada. Y lo llamamos. Señor Auxicar, ¿está ahí? Sí, contame. ¿Me abrís el capot? ¡Increíble! Auxicar siempre está. Sí, contame. ¿Te ayudo? Por eso te garantiza que llega en menos de 30 minutos. Es mecánico. Anda tranquilo. Auxicar responde. ¿Me abrís el capot? Esta prueba fue realizada en una ruta nacional en lugar desconocido. El señor Auxicar no viajaba en la valija del coche, ni sabía que iba a ser llamado hasta el momento de la prueba. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Nuevo paracetamol Bayer. Elimina el dolor a solo 2 pesos. Paracetamol de Bayer. Experto en analgésicos. Todos los jueves hasta el 12 de mayo, comprando en Montevideo Shopping con las tarjetas gaviotas de Banco Comercial, tenés un 20% de descuento en los locales adheridos. Consultar bases en bancocomercial.com.uy. Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Vas a querer que abril pase rápido. Porque en mayo, Pepsi presenta a Fito Páez. Todo el legendario músico argentino llega con su show a Montevideo el 3 de mayo a las 21 horas en La Trastienda. Entradas a la venta en Red UTS y Red Pagos. Pepsi, refresca tu mundo. La forma en que reparás y protegés tu pelo del daño está a punto de cambiar. DAF se renovó totalmente para dejar tu pelo como nunca antes. El 90% de las mujeres ya comprobó los resultados insuperables del nuevo DAF Damage Therapy. Ahora te toca a vos. DAF, porque un pelo realmente sano es un pelo reconstruido por dentro. Por primera vez en Uruguay llega el Cirque Eloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain, la magia del color, la emoción y el humor combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. All right, Nina. Qué bien que estoy. Oh, qué bien me siento. Qué bien que estoy. Yerba Silueta Ideal Cabral. Cuando te ves bien, te sentís bien. No pueden dejar de dialogar. Carlos Tanco, Santiago Segura. Se está yendo el programa de hoy. Los tenemos que dejar rápidamente porque se viene el himno nacional, fecha patria. Carlitos, nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana para hacer un poquito más de No Toquen Nada en Semana de Turismo. Exactamente, de un No Toquen Nada alternativo, un No Toquen Nada de destrocemos el periodístico y hagamos los magazine. Un magazine. O magazine, como prefieran. Estaba diciéndole a Santiago Segura que se quede tranquilo que Torrente 4 va a andar muy bien en España. Que es una cosa que yo tengo mucho olfato para el cine y me parece que... Se vendría, bueno, un éxito. Entonces, con Torrente 4 hasta mañana, a las 8 de la mañana, viene el himno, viene Justicia Infinita.